La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Muy bien, ya estamos con nuestros invitados del día de hoy, gente con la que nos gusta ir a los asados, ¿no? Quedarse esta tarde hablando de política. Hoy vinieron María Esperanza Casullo, politóloga, analista política, de esas que tienen posgrado, máster, todo lo que mi mamá hubiese querido que yo hiciera, María Esperanza, es de esas chicas que me hacen quedar mal a mí. Pero digo, mamá, no voy a hacer un posgrado, mamá. María Esperanza los hace. Un aplauso a María Esperanza, que seguramente la leyeron en Arte Política, la leen en Infobae. Así es. La escuchan a la medianoche en esta misma emisora, ¿no es cierto? Sí. Ella es columnista de el programa de Nicolantos y Ludmila Grunchenko de Diario del Futuro. Eso es. Y el señor Joe Cornejo, director de la agencia Paco Urondo. Un aplauso para él. ¿Tiene algún reclamo para hacerle al aire a Cornejo? Sí, por supuesto que sí. Quiero decir, a mí me llega el mail, o sea, la revista digital de la Paco, yo la leo, leo las notas, me encanta, ¿viste? Yo soy una persona que lee las cosas que hacen los compañeros. ¿Pero? La revista, la en papel, no me la mandan, sí se la mandan a compañeros de mi programa de la noche, por ejemplo, de sí, Duro de Domar, sí, que la merecen tanto, no voy a dar nombres, la merecen tanto menos que yo y a ellos se la mandan. La verdad, ¿hola?, que estoy ofendidísima, pero voy a tratar de pasar este momento porque ahora tenemos que entrevistarlo, sí, yo de Cornejo. Voy a dejar de lado el rencor, sí, para poder llevar a cabo la entrevista. 1:23, ¿qué le dice? Cornejo, salude y después dé explicaciones. Sí, sí. No, sí, bueno, sí, vamos a tratar de corregir el error. Mientras más lectores, siempre es bueno. Y qué bueno que uno exija la revista. Agradecemos, eso ya es un agasajo. Bueno, lleva el agua para su molino. No era la intención. Fíjense a quién le está mandando la revista, ¿no? Bueno, deje que haga su trabajo. Buen día o buenas tardes para ellos. No, siguen siendo la mañana para nosotros. Nuestra subjetividad es la mañana. No sé para ustedes, chicos. Buen día o buenas tardes, depende. Gracias por estar acá. Para mí la primera pregunta es, compañeros, ¿qué son las PASO? Si me lo pueden explicar, me vendría muy bien. Y después, si tienen algún sentido político, por lo menos por ahora, si lo tienen más bien de proyección a futuro. ¿Qué decís, Mec? Las PASO son, desde todo punto de vista, son un híbrido o una innovación, verdaderamente. Desde el punto de vista de la ciencia política, en el sentido de que son internas, pero son abiertas, eso lo conocemos. Lo que es verdaderamente único, al menos yo no conozco otro caso así, es que son simultáneas y obligatorias. ¿Simultáneas en qué sentido? Solía ser que las internas abiertas, aún siendo abiertas, si vos no eras afiliado, podías ir a votar a las internas de cualquier partido. Pero tenías que ir. Si querías ir a votar a la interna radical, al comité radical. Si querías ir a votar a la interna peronista, a la unidad básica. Ahora no. Ahora vos vas a ir a un único cuarto oscuro y tenés todas las boletas. Esto lo que hace, en realidad, para mí, es que más que una interna clásica, las PASO casi funciona como una primera vuelta. Uh-huh. Digamos, es como que de hecho tendríamos una especie de elección de doble vuelta en todas las elecciones, no solo en las presidenciales, ¿no? Entonces, porque la elección no es tan cerrada, digamos, vos claramente tenés que votar en una interna, pero al mismo tiempo vas ahí y en ese momento el elector tiene que decidir si vota la interna de UNE o si mete la boleta del FPB, por decir caso. Que boleta única, la interna no es tal. Exactamente. O si se toma la boleta, si digamos, la elección de meter la boleta del FPB o la boleta del Frente Renovador de Massa, si lo vive como una especie de interna o lo vive como el primer paso de la elección general de octubre. Ahora, ¿robustece las estructuras partidarias, las primarias abiertas? Le pregunto a los dos. ¿O es como una gran, se dice que es una gran encuesta? Porque yo recuerdo gran primera vuelta, en realidad, porque En Santa Fe se pasó toda la vida reclamando primarias. Cuando se ejecutaron las primarias, presentó lista única, por ejemplo. Sí, no, me parece mejor la pregunta más técnica en la politóloga. Mirá, ¿puede robustecerlo o no? Digamos, hay que ver caso por caso. En un cierto sentido, no, porque realmente Esto genera un incentivo para vos agarrar y armar tu propio sello de goma. Claro. Porque si yo fuera masa, realmente tenés más incentivos para decir partido X, partido Montoto, y vas a las PASO, y si perdés, igual entras a la general. El problema es que si perdés en las PASO adentro de un frente, ya no vas a la general. Entonces, puede tener un efecto que no fortalezca los partidos políticos. Ahora, en el caso de por ejemplo, lo que estamos viendo con UNE, sí tendría un efecto de fortalecer partidos políticos si hay un compromiso de todas las fuerzas de ir a una interna y aceptar el resultado. Una cosita interesante que en general mucha gente no sabe es que, a diferencia de las internas clásicas, en las PASO el perdedor entra en la lista de diputados. O sea, en las internas clásicas en general era, bueno, había dos listas, el que perdía, chau. Hay toda una lista que queda totalmente afuera. Exacto. Ahora, según la cantidad que vos saques, te corresponden ciertos lugares en la lista de diputados. Entonces, esto sería un factor para ir todos juntos a una interna. Porque el perdedor, de alguna manera, aún puede entrar en la lista de diputados. Que es un don't dentro de un sistema don de distribución proporcional en las listas de las parlamentarias, ¿sabes? Es muy avanzada. Exactamente. Ahora, vos decís que... Pero es verdad que incentiva, porque de otro modo preferí meterte en una lista única que... Yo no sabía que en realidad la persona que elige llevar su lema, digamos, de este modo en la primaria, después estaba habilitado para ir por su propio partido. Pero lo del sello de goma... exige que sea un sello bastante robusto porque se necesita una cantidad de votantes, un porcentaje de 3%, creo, sí, ¿no? Sí, sobre sí, el padrón sí. general. Esto me parece que le pone un techo que, si bien no es alto, va en contra del aliento al sello de goma, ¿no? Requiere que tenga cierto volumen real esa fuerza. Y eso es muy interesante, y yo creo que es una de las cosas positivas de las PASO. El umbral del 2, creo que es entre 2,5 y 3% de los votos para entrar a la segunda elección, ¿no? Si me hubieran preguntado a mí, por ahí lo hubiera puesto hasta más alto. La mayor parte de los colegas siguen pensando que es un... no me refería a sello de goma en el sentido de inventar un partido, sino en el sentido de decir, bueno, elijo, entro a la interna o armo un partido para entrar a la general, ¿no? Porque, ya estamos viendo que hay una multiplicación, digamos. Está el partido de Massa, está el partido de Narváez... No sé si se puede pensar una manera de, qué sé yo, decir, bueno, si vos estabas afiliado a un partido en el último año, 6 meses antes, no podés armar un partido como hizo Massa, que lanzó el Frente Renovador, no sé, un mes antes del cierre de lista, ¿no? Claramente ahí hubo un cálculo de no presentarse a las PASO compitiendo con el FPV directamente, sino de armar otro partido. La pregunta esta sí ya es más política. Tiene que ver con si acaso el resultado de las PASO redefine después la segunda vuelta teórica, ¿no? Las generales. Para vos, ¿el resultado puede después redeterminar los votos? Sí, creo que sí, pero me pareció súper interesante, recuperaba la discusión de María Eugenia. Yo estuve también en las internas de Santa Fe, y esto... que fue un proceso interesante, porque me parece que da cuenta de un problema de fondo que tiene que ver con la discusión del peronismo como partido. Porque justamente es el socialismo el que propone la reforma y es el peronismo el que va a internas, y después finalmente la fracción de peronismo ganadora, que fue la de Chivo Rossi, no terminó acumulando los votos de las fracciones perdedoras, que fueron para Miguel de Cel o voto en blanco. Entonces, hay toda una discusión latente que justo ahora estoy leyendo una biografía de Cafiero, la autobiografía que sacó, que es toda la discusión abierta en los 80 a propósito de la discusión al interior del peronismo y la renovación, y cómo el peronismo hacía elecciones internas para instituir candidatos entre las distintas fracciones, y cómo se institucionaliza el movimiento y sus alas, y que en algún punto se volvió a ver en la elección de Santa Fe, y las PASOs yo creo que intentaban dar cuenta de eso y no lo pudieron hacer, porque de vuelta, esto que vos decías, digo, los sellos de goma tiene mucho de fracciones del peronismo que no comparten la conducción actual del peronismo. Entonces, me parece que la discusión iniciada en los 80 sobre la renovación sigue pendiente, que es la discusión sobre cómo se institucionaliza el movimiento peronista. Me parece que eso Me gustó algo planteado porque me llevó a esa discusión. Lo que pasa acá, después contesto la pregunta de Julia, pero me parece que lo que estamos viendo, con algunos colegas venimos charlando esto desde hace varios meses, y en realidad el que inventó lo que voy a decir es Martín Rodríguez. Sí, un chanta que siempre viene por acá. Sí. El peronismo no es un partido, el peronismo es un sistema. Eso claro. Es lo que estamos viendo. El peronismo es un sistema es un sistema para garantizar representación. ¿Qué es, ¿no?, el peronismo, María? Un sistema, digamos. Entonces, tenemos media hora nomás, María. El peronismo es un partido, una parte del peronismo, pero el peronismo también es sindicatos, el peronismo también es movimientos territoriales. Y a medida, y esto genera organismos de derechos humanos, a medida unos son más importantes, en otro momento histórico otros levantan, caen. Entonces, cualquier intento de transformar al peronismo en un partido, para mí, rebasa el peronismo, eso, digamos. Ahora, con respecto a si las PASO nos pueden ver el ganador, yo creo que sí. O sea, hay un efecto que está bastante, que es bastante importante en Argentina y en general, que es el efecto del salto al ganador, ¿no? O sea, a la gente le gusta votar al que va a ganar. Al que va a ganar. No le gusta votar al que va a perder. Entonces, en las PASO lo que para mí va a ser importante es, ¿quién salga de acá teniendo un poco como la perspectiva de ser el ganador, ¿no? Pero decís que es tan fácil como que el que más votos saque en las PASO va a sacar un poco más de votos en la elección general, ¿o hay más movimientos posibles? No, va a sacar, para mí va a sacar, va a ser importante de cara a octubre. Igualmente las PASO no garantizan nada. En las PASO también hay votos que son estratégicos. Por ejemplo, uno puede pensar un montón de votantes que van a ir a votar en la interna de UNE, pero que su candidato no gana, no van a votar al candidato que uh-huh. aparezca ahí. Por ejemplo, otro efecto que las encuestas están dando es que en octubre va a ser bastante importante el corte de boleta de Michetti por un lado y Carrió por el otro, la lista de Sergio Bergman está más de 10 puntos abajo en intención de voto que la de Michetti. Yo puedo también pensar, y conozco gente que me dice, yo voy a ir a votar en las PASO de la SUNE en Capital, pero si sale Carrió a diputada, yo a Carrió no la voy a votar, uh-huh. un votante radical más clásico. Claro. Entonces, que lo puede querer ir a votar a Terraño, pero a Carrió ni a Palos. Exactamente. Sí, que ya bastante mal había hablado del radicalismo. ¿Puedo hacer una pregunta? Digo, ¿no hay en las PASO, mi vicio periodista, ¿no? Pero ¿no hay en las PASO una, a propósito de lo que preguntaban, una recuperación de la ley de lemas? Digo, la ley de lemas ha sido muy estigmatizada. ¿No hay en las PASO algo de eso? Sí. Tendría que pensarlo, la verdad. Pero sí, por otro lado es... lo que pasa es que no es automático, digamos. Es cierto. Yo creo que es importante salir de las PASO con una idea de que vos ganaste, ¿no? Aunque sea por un voto, sí, para decirlo así. Eso lo plantea más, ¿no? Pero también es cierto de que las PASO hay voto estratégico y faltan 3 meses. Esta elección va a ser una elección muy interesante para mí porque es una elección que va a ser muy reñida, uh-huh. sobre todo en provincia de Buenos Aires. Hoy todas las encuestas que veo, que comentan colegas, verdaderamente la dan empatada la elección entre sí. Massa y Insaurralde. Entonces estamos hablando de una elección donde medio punto o un punto que se mueva de acá hasta octubre puede tener un efecto. Excepto Delía, que dijo que Insaurralde estaba con un 42% y Massa con un 31%, pero está bien la instalación. Sí. A ver, puede haber, y es, entendía que era un temor que tenía el Frente para la Victoria, un traslado como fue en las presidenciales, que hubo 1 millón de votos que se fueron de Dualde a Wiener, que se traslade un porcentaje de Narváez a Massa por el voto útil, el voto antikirchnerista. ¿Qué creen? Sí, de Narváez se está hundiendo como un zeppelin de plomo. No, es así, es probable que no llegue al 10% en la elección general. No hay razón hoy por hoy para votarlo de Narváez. Pero eso no implicaría, por más que Insaurralde, supongamos, ¿no?, gana por 2 puntos, punto y puntito y medio, 2 puntos, diría, como dijo Néstor Kirchner en aquellas elecciones, que esos votos hostiguen al candidato del Frente para la Victoria e implique una victoria del Frente Renovador. Digo que no es lineal la victoria de las PASO con las generales. Lo que pasa es que todo, todo depende. El verdadero. Si vos me preguntás, esa no es la pregunta que yo me haría. La pregunta clave para ver cuáles son las perspectivas de Massa para mí en octubre son dos. Primero, ¿cuál es la cifra real de votos que va a tener la fórmula de Stolbizer y Ricardo Alfonsín? Porque acá se da un fenómeno que es que en general las encuestas registran un voto que termina siendo, desde hace varios años, bastante menor al que saca sobre todo Stolbizer. Massa se va a llevar los votos de Narváez. Esos son de él. La pregunta es, ¿cuántos votos radicales va a poder llevarse? Y segundo, hay un voto que es muy importante. A mí me comentaban que en Zona de la Matanza era el 10% de los encuestados, que cuando vos le preguntás quién es el candidato de Cristina, te dicen Massa. Entonces, yo creo que la verdadera pregunta va a pasar no tanto por disputar el voto de Narváez, que es de Massa, sino porque el kirchnerismo logre detener fugas de votos que tienen que ser propios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, que por ejemplo, ahora Espinosa, su tarea tiene que ser solamente dejar en claro que Massa no es el candidato de Cristina y que es Insaurralde. Exactamente. Eso es lo único que hay que decir. Digamos. Eso está pasando. Digo, creo que lo. No sé si lo dijo Julia en Duro de Mar, pero. Gracias por citar. ¿A quién citás? Vos mira, también, Correjo. A quien vos no le mandas la revista. Quiero decir, que los compañeros de la Pacu Rondo en Twitter pusieron, nos reclama la revista Pacu Rondo porque no le llega a la radio. Colabore, compañera, y cómprela en cualquier lugar. Me parece que la hostilidad ya llegó a un nivel. Está bien, la voy a comprar. Me parecía que era una cosa de compañerismo, te la mando. A la intelectual contemporánea, Fleming. No, creo que ella que planteaba que, en eso se está resolviendo, porque el cálculo era, según Poliarquía, que no en crecimiento de votos, en descontar diferencia, y Serrano está descontando medio punto por día. Infernal la acumulación. Ahora, y pregunto yo de nuevo, ¿no? Digo, me tomo alguna licencia. Igual yo no fui, yo no dije eso. Ah, pero me parece que ahí lo que hay es, eso en algún punto, cuando empieza a carcomerle el kirchnerismo, el voto que Massa capturaba de este sector, al endurecer. Porque también más ayer salió un raid mediático donde también planteaba cosas más críticas, va girando hacia un planteo más crítico. En esto que vos decís, converge con el voto de Narvaista. Pero hay un punto también que el imaginario que despierta más y que atrae voto es que es un tipo moderado. Es automático, son fusión. Pero por eso, si vos me decís a mí, bueno, Massa se queda con todo el voto de Narvaista y nada más, yo digo, genial. Porque evidentemente eso significa que viró a un discurso súper opositor que captura el voto de Narváez, pero me parece que la disputa en esta elección, no en otras anteriores, en esta es por el medio. Por eso digo justamente. Claro. Por el votante que es un votante o que puede votar. Que ha votado a Cristina. Exacto. En la última elección, por ejemplo. Exacto, que ha votado a Cristina, que algunas que le gusta el kirchnerismo, tal vez algunas cosas no. Por ejemplo, Massa tenía muy buena imagen en votantes de más de 65 años, raro porque uno tiende a pensar que es como un factor joven, pero claro. La ANSES, ¿viste? Entonces, gente que tiene un buen recuerdo de su paso por la ANSES, me parece que la verdadera clave va a ser quién se instala en el medio. Y la campaña del FPB me parece muy buena a mí y me parece muy interesante porque uno puede darse cuenta de que realmente se dieron cuenta de que lo que tienen que salir a disputar es ese medio, ¿no? Y ahora por eso esta campaña con Insaurralde. ¿Disputa el medio o...? A mí, por eso, tengo algunos problemas para pensar la elección. Me parece que esto, que si Massa gira un discurso de narvaista duro, se achica en su tendencia a voto. Porque sí. En algún punto, no disputa el medio. Y a su vez me parece que kirchnerismo está ganando votos no disputando el medio. La campaña en la vida hay que elegir. Es una campaña psicoanalítica durísima. Nosotros o el otro, en eso el kirchnerismo, pero por lo que vos decías también, porque tiene que capturar el voto propio. No sé si el kirchnerismo está disputando, por lo menos comunicacionalmente, no lo veo al kirchnerismo invitándote a si te gusta sumate. Es más bien donde nosotros o los otros. No sé, yo no sé si lo veo, no sé si lo veo tanto eso. Vos ves las. Es cierto, el eslogan ese claramente lo que apunta es a decir, bueno, hay que elegir, pero las publicidades de televisión con Insaurralde. Con camisa sin corbata, con ¿podemos saco claro. Hablar de los spots y reírnos un rato después sí. De escuchar una canción? Nuestra jueza es la doctora María Laura Garrigós de Revol, y más conocida como la Malala. Yo no estoy de acuerdo con la última decisión de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura. Sí. Julia Mengolini. Iván Jarkovsky. Yo creo que fue una mala decisión política, una mala decisión jurídica, y hasta el momento en que se dictó fue erróneo. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero... Creo que estuvo todo mal. Mira quién vino. Seguimos en Mira quién vino con nuestros dos invitados del día de hoy. María Esperanza Casullo, analista política, escritora de arte política y de Infobae, uh-huh. En fin, etcétera, etcétera. Y Joe Cornejo, de la agencia, director de la agencia Pacurondo. Ayer yo vi al niñito Coya. Sí. Hay un spot del Frente para la Victoria que es un corte largo del nene Coya haciendo su poema y punto. Y un abrazo con la presidenta. Y un abrazo con la presidenta y punto. Digo, hay spots que son muy fáciles de hacer. Digamos, es algo que sucedió. Te lo pongo completo, ni siquiera lo edito y ya está. Y eso te emociona hasta las lágrimas. Y después hay otras cosas que dan risa. ¿Cómo ven ustedes, chicos, la campaña en cuanto a la parte de spots? Y bueno, y también las entrevistas, ¿no? Y las apariciones públicas de todos. ¿Cómo ¿Cuánto vienen? Le suma y cuánto le resta? Yo haría hincapié en Massa y en Insaurralde, si me permiten... dejar de lado al resto de los candidatos. No por nada en especial, pero pues nos queda poco tiempo y son los dos que puntean. Okay. Gracias. La verdad que lo en un punto es buenísimo. Esto es como para un analista político y sobre todo a mí que me interesa el discurso político. Es como tener, no sé, un adicto que tenés un delivery de... Claro, sí. Porque ahora hay una multiplicación de spots con esto de que todas las fuerzas tienen espacio libre. Lo que es interesante, sin embargo, es que esta multiplicación de spots, en la mayoría de las campañas, la calidad es de mediana tirando a baja, realmente. La campaña no, así la campaña del Frente para la Victoria, es muy profesional. No, hasta ahora no has hecho ningún spot que yo vea de que tenga un gran vuelo poético, pero es muy profesional. Continúa la estética de la campaña del 2011, muestra una continuidad de gobierno, los spots son lindos. En el caso de Massa, la verdad que resulta un poco sorprendente, porque una persona que estaba preparando su campaña desde hace tiempo, que evidentemente es un candidato que conoce la importancia del marketing político, que tiene buen manejo de imagen, y su primer spot fue muy bueno, para mí el de Todo Vuelve, con la música pegadiza y las imágenes con la gente. Pero su spot este de Si quieren pelear, vamos a pelear, realmente, primero que es igual, es una copia del spot de Ibarra de su pero campaña. Pero mucho más mal hecho. Ibarra caminaba por la calle, pasaban cosas detrás. Y tenía acá está en un pasillo que decís, ¿dónde está? Parece que sale de un hotel, no sé. ¡Está en un telo! Exacto, sí, o sea... es raro, digamos, el spot Ibarra tenía choques, tenía toda una escenografía, sí. Y este sale de un pasillo, se saca el saco y habla en un atril y punto, ¿no? Entonces, yo pensé que más iba a saturar, yo hubiera pensado que iba a tener 5, 6, 7, 8 spots ya preparados y que iba a ser una cosa de saturación, que fíjate que lo hizo más bien el Frente para la Victoria, que se nota que ahí hay una campaña pensada, no solo un spot, o sea, primer spot con Cristina... Después un spot solo con Insaurralde, después un spot de Insaurralde con Scioli, ¿no? Bueno, ahora salió el afiche que decía Artemio López, es el fútbol para todos, Martín Insaurralde, la foto Cristina, Francisco, Martín Insaurralde. ¿Cuánto creen que que impacta la cuestión papal dentro de la provincia de Buenos Aires? Sabemos que Massa tiene una mala relación con Francisco y que Insaurralde capitalizó la foto. ¿Cuánto crees que influye? Dos cosas ahí. Primero, yo hablé con algunos espacios políticos y les planteaba, muchachos, las campañas es, en términos generales, bastante mala. Y ellos reconocían que sí, que las fuerzas políticas reconocían que en general la campaña es mala porque a último momento, con la ley de PASO no tenían muy en claro que en un momento le iban a decir, bueno, a partir de ahora tenés que hacer un spot de 45 segundos que tiene que tener determinadas reglas. Entonces todo el mundo salió corriendo a armar cualquier cosa. Digo, eso es interesante, vos planteás, Massa en algún punto sabía que iba a jugar, que lo agarre la sorpresa, da cuenta de cierta improvisación. Digo, pero hay como un sentido común, todo el mundo acepta que en medio de los se vio sorprendido por la democratización de los spots. Punto uno. Punto 2 con el tema de Francisco de Papado. Bueno, en lo personal a mí me inquieta el creciente nivel de juego que tiene Política Argentina Francisco. Eso llega hasta mandar cartas a Callejeros, Caso Ángeles, digo, un nivel de incidencia muy alto. Es cierto que Massa no tiene una gran relación con Francisco, pero sí tiene Giustosi en el Antebrón. Él fue el primero en visitarlo al Papa. Y lo que cuenta la gente de Ambiente Brown que nosotros conocemos es que lo consultó con el Papa antes de ir. Y de vuelta. ¿Consultó si acaso ir con Massa? Sí, según lo que cuenta, digo, sí. El sistema de rumoreo político es complejo. Puede que el flaco... Giustosi igual está a punto de hacer implosionar. Giustosi que era el mismo que 24 horas antes de presentar la lista, le presentó una lista interna, claro, de Frente para la Victoria. Digo, un personaje complejo al interior del masismo, o por lo menos con mucho juego propio. Una figura alta del masismo me dijo, se cree que es De Gaulle. Y no existe. No lo quiero. Vamos, creo que es igual, muy bien. Y de vuelta, y creo que lo mismo. Yo creo que Francisco tiene buena relación con Cristina. Es Cristina la que vos me invitas a mi casa y yo te caigo con un amigo, digo. Claro. Es esa, este traje Insaurralde y lo ves ahí fríamente a Bergoglio saludándolo a Insaurralde. Yo creo, esto lo charlaba con Cintia García ayer, a la mañana. Me parece que el tema Francisco es un tema muy serio porque nosotros lo conocemos a Bergoglio. Sabemos cómo juega en política argentina. Ahora, en el escenario recalcitrante del Vaticano, viene a expresar una fuerza renovadora. Entonces, el tipo va a Brasil y mete 3 millones de brasileros. Digo, ¿cómo se resuelve esta crisis? Por ahora estamos tranquilos porque le regala los escarpines a Néstor Iván. Ahora, cuando el gesto sea, sacarle el chupete a Néstor Iván, vamos a estar un poco más nerviosos. No, pero digo, me parece que es un tipo con una enorme legitimidad sobre las mayorías latinoamericanas, por nuestra tradición católica. Digo, vuelve a poner el tema religioso en la discusión política, que a veces por nuestra condición de sectores urbanos, hiperformados, digamos, claro. Ateos, pero, en pocas palabras. Que en el caso de Brasil, además con la disputa con los evangelistas, también está muy presente, digo, es algo, pero a mí me parece que también juega en lo mediático la presencia del Papa, que en la desesperación de la campaña tengo que aparecer con 2 actores, pero le seguimos abriendo juego a Bergoglio, que en el escenario mundial es un tipo que parece avanzada, pero con las conquistas que nosotros tenemos en Argentina no es un tipo avanzada, entonces es problemático. ¿Les parece que antes de irnos escuchemos un pedacito de una canción de Massa? A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si no creyeran la locura de presentarme en elecciones, chamullando con los millones que la rosada me asegura. Si gobierno con plata ajena, mi municipio la aprovecha, navego en la centro-derecha. Más seguridad y esto se ordena. Si no creyera nuestro frente y en que Macri por mí insista, 3 diputados del PRO en mi lista y acordamos discretamente. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, Massa sin billetera. Más hijo de getones. Bueno, se está dando a conocer este spot. Sí. Un temita de música. La Cámpora lo está. Y yo la saqué del programa de Juan Pablo Barqui. No, pero no diga que se lo robó otro programa. Aparte, no es él verdad. La pasó, no es de él. Pero no es verdad, o sea, tampoco es suyo, ya niño. Por otro lado. Claro, por supuesto que no es mío. Chicos, muchas gracias por haber venido hoy. Ya se terminó. Y faltan 2 minutos. Vos seguramente querés hacer una última pregunta. Sí, podemos apelar a la... Sí, hacela. Sí. Y vamos a apelar al poder de síntesis de nuestros invitados. Sí, que voy a querer un lugar común encima. Pero, que era para empezar, ¿qué representa entonces? Después de todo hablamos de Massa, Insaurralde, etcétera. Si creen que representa algo más con rejuntado de figurones, la lista del Frente Renovador. Yo no creo eso, Yo estuve sacando cuentas, 30% de la provincia de Buenos Aires, que es un cálculo conservador para Massa, son más o menos 2 millones de votos. Es un numerazo. Claro, sí, sí. Claro, pero esa gente, ¿a quién está votando lo anti-Cristina? No, porque eso ya lo planteó bien Mario Eugenia. Digo, creo que no es María claro. María Esperanza. María Esperanza, perdóname. No creo que sea claramente un voto anti-Cristina. Creo que es más complejo. De hecho, el imaginario que construye Massa es muy kirchnerista en muchos aspectos. Ahora, da cuenta, digo, que no puede ser explicado solamente por un fenómeno mediático que tiene, ¿no? Claramente, de candidato de Clarín. Pero no es solo eso, tiene anclaje territorial, tiene muchos intendentes, tiene fuerte voto en los sectores populares, de conurbano, digo, me parece que hay que pensarlo. Tiene alianzas con sectores de capital, está la UIA, tiene sectores con el sindicalismo amarillo. Entonces, me parece que el caso de Massa, no, yo no lo pensaría como un rejunte. Digo, 2 millones de votos es un numerazo. ¿Pero los ves cohesionados en un eventual bloque en el Parlamento? Ya que estamos en grandes definiciones del peronismo, voy a decir la mía, el liderazgo ordena. Si el tipo gana, ordena. El liderazgo ordena. Yo creo que Massa representa una promesa imposible. Creo que hay mucha gente que quiere creer en esa promesa, ¿no? Porque vos ves un poco algunos focus, qué es lo que pide la gente. Y la gente pide más y al mismo tiempo pide menos conflicto, ¿no? O sea, entonces te dice, bueno, queremos más... y sentimos que en algunos temas el gobierno no logró lo que nosotros queremos. Temas transportes, temas... Y también queremos menos conflicto. Y es imposible. Y esta promesa es imposible, digamos, en los estados latinoamericanos. Y no solo acá, lo vemos en Brasil con las últimas protestas contra Dilma, lo vemos en Chile. Digamos, vos podés tener menos conflicto con menos. O podés tener más... con más conflicto. Más, con menos conflicto, yo lo veo muy difícil. Muy bien, muy buen resumen. María Esperanza Casullo, yo, Cornejo, estuvieron aquí y estuvimos hablando de política. Chicos, muchas gracias por haber venido. De verdad la pasamos muy bien.